¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Juan. ¿Qué edad tenés? Tengo 12 años. ¿De qué grado sos? Soy de séptimo A. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia en la radio? Bueno, mi experiencia en la radio, primero me sentía como que muy nervioso, porque no sabía cómo era, hasta que después como vi que era como hablar con mis amigos, y bueno, ahí ya se me fue un poco los nervios. Bueno, te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo te imaginabas una radio? Bueno, yo me la imaginaba como que había 4 o 5 personas sentadas y tenían una computadora adelante y el micrófono, y como que hablaban por el micrófono e iban buscando información en la computadora. Muchas gracias. No, de nada.